Muy buenos días a toda la audiencia de Farco. Esta semana se conocía la noticia de la aprobación por parte de la legislatura mendocina de un proyecto presentado por la senadora provincial Andrea Blandini para que se reabran las ferias en barrios populares. La senadora explicó a Radio Cuyum en qué situación está su propuesta. El secretario de Desarrollo, Alejandro Belón, está trabajando en el protocolo, todo obviamente previo a saber estos casos en la esfera. Todavía no tenemos ninguna medida de retroceder en la cuarentena. Imagino que seguimos trabajando en propositivo y que nuestros feriantes van a poder empezar a trabajar. Me preocupa la economía popular porque de verdad es que es uno de los entretejidos más dañados y sobre el que hay que trabajar de manera urgente. Si no se pueden reabrir las ferias populares, vamos a tener que trabajar todos en esto que yo digo, mesa de diálogo económico, social y ambiental, que no termina de aplicarse ni de saberse cómo va a ser, porque no sirve una mesa donde sigan estando los poderosos. Sin embargo, la situación en la provincia se complicó a raíz de la confirmación de 11 casos positivos de COVID-19 en un barrio del departamento de Las Heras, lo que viene a complicar las posibilidades de que el gobierno avance en la apertura de estos espacios que representan, en muchos casos, los principales ingresos de las familias en las barriadas de Mendoza. Estamos lejos de que estas medidas de distanciamiento social sean sacadas de la vida cotidiana de nosotros. De todas maneras, bueno, en la pobreza y en los sectores más vulnerables, lo cierto es que los poderosos les importa poco. Así que pedirles que nos cuidemos porque pocos vamos a estar acompañando este proceso si nuestros barrios populares se contactan a la enfermedad, como está pasando en Las Heras, a pesar de que aparentemente no sería el camionero el que estaría generando el contagio. También ahí cabe una reflexión, porque yo sí creo que hay una gran responsabilidad por parte del Estado de que cada vez que atraviesan una frontera los estemos esperando con ropa limpia, con camiones migrantes que laven todo el camión, tomándoles la temperatura, haciendo los test correspondientes. Es el Estado nuevamente el que debe hacerse cargo de que personas que están cumpliendo una tarea esencial sean cuidadas como corresponde. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.